Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición Desde la gente. Por estos días estamos recordando un nuevo aniversario de la derrota que sufrimos en nuestras Islas Malvinas. Y, por supuesto, tenemos muy presente la lucha, el reclamo ante las Naciones Unidas, la reciente participación de nuestra presidenta, precisamente en el ámbito de la Comisión de Descolonización de la ONU. Y sobre este tema queremos compartir con todas y todos ustedes algunos conceptos que vienen a cuento precisamente de esta lucha inclaudicable por nuestros derechos. Y hay que decir, en primer lugar, que la defensa de los legítimos derechos de la Argentina sobre nuestras Islas Malvinas y el reclamo permanente en todos los foros internacionales por el fin de la ocupación británica, lejos de ser hechos aislados, se encuentran enmarcados en el contexto de una política global de defensa de nuestra soberanía. Se trata aquí de una concepción de soberanía integral, nacional, popular, democrática y progresista, ligada a la defensa de nuestros recursos estratégicos y a la autonomía de decisión política, tanto nacional como regional, entendidas estas como piezas claves para el mantenimiento y desarrollo de políticas de crecimiento económico con inclusión social y distribución del ingreso. La política sobre Malvinas ya no representa un gesto solitario y aislado de política exterior en el marco de una pérdida generalizada de soberanía política y económica como ocurrió en otros tiempos. Recordemos que a principios de los 80 la dictadura militar en decadencia, encabezada por el tristemente recordado general Galtieri, intentó encontrar, mediante una aventura militar, la legitimidad perdida por el régimen que usurpó el Estado y aterrorizó a la sociedad desde 1976. Y al mismo tiempo, recordemos hoy, y de manera integral, a la reinstalación del reclamo soberano sobre las islas, se expresa la decisión nacional de defender nuestra soberanía energética en el contexto de un recrudecimiento de la crisis mundial que tiene como epicentro a las economías del centro industrializado. Es más que nunca necesario para todas las naciones que quieran fortalecer y profundizar el proceso de desarrollo económico y de industrialización, el asegurarse el acceso a los recursos energéticos e hidrocarburíferos que le dan sustentabilidad en el tiempo. Digamos también que un verdadero proyecto nacional, popular, democrático y progresista no concibe la soberanía de modo fragmentario. Como se viene demostrando en cada acto y política pública de este proceso transformador iniciado en el año 2003, la defensa de la soberanía debe ser integral. Resulta imposible, por un lado, adscribir a las políticas dictadas por los organismos multilaterales de crédito en política económica y, por el otro, defender de manera cabal la jurisdicción territorial sobre nuestras islas. Un concepto integral de soberanía engloba y fusiona de manera coherente todas sus diferentes dimensiones, la económica, la territorial, la energética, la geopolítica, en una misma política y en un mismo rumbo, articulándolo con toda la región sudamericana. Y esto es parte del nuevo tiempo que estamos viviendo, en el cual seguimos reclamando nuestros legítimos derechos. Las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, son definitivamente argentinas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa semanal que compartimos con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? En esta nueva entrega, ya vamos por el programa número 99, y les comentamos que el 17 de junio es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Ustedes se preguntarán por qué este tema puede ser importante para un país que en el imaginario posee tierras tan fértiles. Pues bien, es solo el imaginario, porque en la República Argentina las zonas áridas y semiáridas representan nada menos que el 75% de la superficie total del país. Promediando el programa se acerca, como en cada emisión, Ana Grondona, para ayudarnos a pensar las noticias de la semana. Un título para tu columna, Ana. Bueno, la columna de hoy, cautela y entusiasmo. Y el jueves pasado se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de un controvertido escritor para algunos. No hablamos de otro que de Jorge Luis Borges. Y ya llegó Miguel Ángel Ratti, jefe de la filial Mar del Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con él vamos a hablar sobre las actividades que realiza la entidad en la ciudad balnearia por excelencia de nuestro país. Vayamos entonces en nuestra emisión número 99, como les dije anteriormente, al informe preparado por Silvia Porritelli sobre la cooperativa editorial Eloísa Cartonera. Escuche con atención esta interesantísima experiencia solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La cultura contemporánea tiene como protagonista principal a la comunicación y sus diversas formas de expresión, soportes y circulación. El libro, que desde hace siglos es el formato para la lectura, resiste los avances de la tecnología y del tiempo. Es más, en algunos casos es una forma novedosa de dar a conocer una obra. Es el ejemplo de Eloísa Cartonera, una editorial nacida al calor de la crisis que todavía azotaba nuestro país allá por el 2001 y que en el 2003 se convirtió en cooperativa. Eloísa Cartonera es una cooperativa que nació en el 2003. El proyecto lo comenzaron un escritor, Washington Cucurto, y un artista plástico, Javier Barilaro. Y después el proyecto se sumó Fernanda Laguna, que también es artista plástica y escritora. María Gómez, asociada de la cooperativa Eloísa Cartonera. Comenzó siendo un proyecto para editar poesía joven, de escritores contemporáneos latinoamericanos, sobre todo de los amigos. Bueno, eran libros artesanales, hechos con cartón. Entraban los cartoneros en la calle, era en el 2003 y estábamos todavía en un tiempo bastante conflictivo y había muchos cartoneros en la calle. Bueno, como hacer un libro es algo muy caro, siempre estaba la pregunta de cómo hacerlo con los medios que tenían al alcance. Justo estaba el tema del cartón y justo se le ocurrió que los libros podían ser con cartón. Y Javier, como era diseñador gráfico, adaptó el cartón al formato del libro, ¿no? Que es una cosa muy sencilla también. Pero bueno, en ese momento todavía no se había hecho. Al principio los libros eran fotocopiados, así que Javier también diseñaba los interiores, se fotocopiaban. Después el trabajo de hacer las tapas, de armarlo y todo el trabajo de confección del libro lo hacía el resto de las personas. El escritor Washington Cucurto y los artistas plásticos Javier Barilaro y Fernanda Laguna emprendieron este proyecto con la intención de trabajar de una manera diferente, anteponiendo la estética, el arte y las ganas de difundir sus obras y la de escritores y artistas de Argentina y Latinoamérica. El cartón es el soporte de estos libros, el que mágicamente se transforma con acuarelas y témperas en las manos de los integrantes de la cooperativa editorial Eloísa Cartonera. Allí también trabajan, esporádicamente, cartoneros que además de aportar el material para las tapas, se acercan con ganas de participar en el desafío creativo de pintar las tapas, como nos cuenta María Gómez, estudiante de comunicación social y miembro de la entidad solidaria. El proyecto empezó a crecer, vinieron algunos chicos a trabajar. El proyecto cambió mucho, conseguimos una imprenta. Vino Miriam, la otra, que es quizás la más famosa, que siempre sale en todas las notas y bueno, ahí está mucho en internet. Bueno, es una cartonera, la conocimos cartoneando. Bueno, vino varias veces hasta que un día se quedó a trabajar. Después, con el paso del tiempo, nos convertimos en cooperativa. ya trabajamos de manera cooperativa intuitivamente, digamos, pero después nos organizamos un poco mejor. Y bueno, el cooperativismo resultó la forma más apropiada para desarrollar el trabajo. Los asociados de Eloísa Cartonera sostienen que el cooperativismo, la autogestión, el trabajo mancomunado, son los que hacen que la tarea que desarrollan a diario sea más sencilla. Además de publicar a César Aira, Ricardo Piglia, Perlonguer, Leonidas Lamborghini, Fowell, Alan Pauls y Tomás Eloy Martínez, entre otros escritores consagrados, la editorial se propone difundir material poco conocido en nuestro país de diversos autores latinoamericanos. Publicamos casi 200 títulos de literatura latinoamericana, de escritores latinoamericanos, algunos contemporáneos, algunos de clásicos latinoamericanos, pero que nosotros tratamos mucho de difundir literatura que nos gusta mucho y que son escritores muy famosos también y son muy conocidos en sus países, pero de repente acá es difícil conseguir un libro, ¿no? Y la idea siempre es, bueno, es eso, poner los libros al alcance de los lectores y también a un precio accesible, ¿no? Bueno, sabemos que los libros son bastante caros porque son un bien que se considera medio de lujo para que un cierto sector social o algo así, y nosotros tratamos de romper con eso, que la cosa económica no sea un impedimento para que el lector se acerque al libro. Acercar el libro a un precio accesible es la consigna de la editorial cooperativa Eloísa Cartonera. Como ya mencionamos, los libros del sello son de tapa de cartón. Una vez que selecciona el material y se corta, dibujos artísticos, collage e imágenes comienzan a esbozarse e inundar todo de colores. Cada libro, realizado artesanalmente y a pulmón, se vende entre 8 pesos y 30 pesos. La editorial cuenta con casi 200 títulos, de los cuales se llegaron a publicar en algunos casos hasta 2.000 ejemplares. La comercialización se realiza en la sede de la cooperativa, en librerías, ferias e instituciones como la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo o el Centro Cultural de la Cooperación, y también en diferentes encuentros y manifestaciones callejeras. Somos la editorial más colorista del mundo, también es otro eslogan que tenemos. Las tapas siempre son coloridas porque son pintadas a mano, una por una. Entonces, en el color, digamos, está la diferencia, ¿no? La variedad. Pues a través del color, cada tapa es distinta, porque cada intervención es única. Y lo que pasa es que nosotros, como los libros son así artesanales, imprimimos 500 interiores y no es que fabricamos las 500 tapas. Tenemos un sistema de trabajo, ¿no? Vamos armando de a poco, entonces sí, podemos fabricar 500 libros de cada uno, pues sería imposible. Entonces vamos haciendo de a poquito, a medida que se van vendiendo, vamos reponiendo y así. Y nosotros somos dueños de nuestro trabajo, ¿no? Somos una cooperativa, nos autogestionamos, nos autofinanciamos, hacemos todo nosotros y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, que lo hemos hecho siempre con mucho amor, siempre decimos eso, que color y amor nunca nos faltaron. Y bueno, y es cierto, ¿no? Porque hubo siempre que ponerle mucha energía y mucho trabajo y bueno, eso siempre es un desafío y nos desafía y nos gusta. Y bueno, y siempre tenemos proyectos y ideas y ganas de seguir trabajando e inventando cosas nuevas y conociendo gente, así que es como un poco nuestro espíritu, ¿no? La sede de Eloísa Cartonera, bautizada No hay cuchillo, sino rosas, se mudó varias veces. Del barrio de Almagro llegó a La Boca, más precisamente a la calle Aristóbulo del Valle 666. Y ahora se va a mudar al Gran Buenos Aires, a la localidad de Florencio Varela, donde planea instalarse definitivamente. Allí los cooperativistas tienen la intención de desarrollar un proyecto integral. No solo continuarán editando libros, sino que van a ampliar sus actividades sociales y culturales y tienen planeado también poner en marcha un ambicioso emprendimiento hortícola, tomando como fundamento la soberanía alimentaria. Tenemos un proyecto que compramos una hectárea en Florencio Varela con una plata que juntamos, que empezamos a ahorrar en el 2005. Finalmente compramos una hectárea. La idea es ahí construir la sede de la cooperativa, porque nosotros siempre pagamos alquiler. Así que como el sueño de toda organización es tener su espacio propio. Y bueno, la idea es que sea un taller, una sede productiva para la editorial, que tenga comodidad, de repente si hay que quedarte, qué sé yo, si hace alguna actividad, o abrir también el espacio para hacer cosas con la comunidad. Y también hacer una huerta orgánica, porque tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Con la cosa de la huerta para el autoconsumo, ¿no? A más de 10 años de su fundación, en el mundo existen más de 50 editoriales cartoneras basadas en la experiencia de Eloísa Cartonera. El fenómeno se expandió a Perú con Sarita Cartonera, a Bolivia con Yerba Mala, a Chile con Animita, a Paraguay con Gigi Jambo y a Brasil con Dulcineia Catadorna, entre tantos otros sitios de los 5 continentes. Según uno de los fundadores de Eloísa Cartonera, Washington Cucurto, cada una de esas editoriales está atravesada por un hilo común. Se define como un proyecto social, artístico y comunitario sin fines de lucro, donde los cartoneros intercambian ideas con artistas y escritores con el fin de democratizar el libro, la lectura y la creación. Si bien el libro electrónico va a tener, sin duda, un lugar prioritario en las redes, en Internet, el libro de papel va a seguir teniendo su lugar como objeto insustituible. Es que los libros en papel tienen que ver con las sensaciones, con el tacto, el olfato, la visualización. Y los libros de la cooperativa editorial Eloísa Cartonera también tienen que ver con el trabajo colectivo y la creación artística y artesanal. Los invitamos a conocer el pintoresco local de la cooperativa editorial Eloísa Cartonera, que, como se decía en el informe, lleva el nombre No hay cuchillo sin rosas. El local está ubicado en la calle Aristóbulo del Valle, 666, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay en Eloísa Cartonera un mundo en el que se combinan magníficamente el color, la literatura, la poesía, el diseño y el arte. Para quienes no puedan concurrir, les recomendamos que se den una vueltita por, tomen nota, www.eloisacartonera.com.ar y percibirán esto que estamos diciendo, además de que podrán acceder también al nutrido catálogo de la editorial cartonera. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Nuestra vía de contacto, desdelagente@imfc.coop. desdelagente@imfc.coop. ¿Alguna vez se habrán cruzado con una inscripción que afirma que el azúcar Ledesma es amarga o que el papel Ledesma destiñe? En esos mismos cartelitos se habrán encontrado con la sugerencia de no comprar Ledesma. Esa campaña tiene una razón de ser: la historia de la complicidad de Ledesma con la represión y el genocidio. Es que esa forma de actuar es tan antigua como la misma existencia del ingenio azucarero. Durante la larga noche del apagón, que duró 7 días, del 20 al 27 de julio de 1976, el ingenio Ledesma desconectó en varias oportunidades la electricidad de sus generadores, dejando a los pueblos de la zona en tinieblas. No solo eso, dispusieron camionetas y camiones del ingenio para que Gendarmería, la Policía Provincial y varios de sus capataces desataran una verdadera cacería humana. Muchos fueron torturados en centros clandestinos improvisados en el propio ingenio y llevados al destacamento que Gendarmería tenía también allí dentro. De medio centenar de personas, nada se ha vuelto a saber. Si quiere leer más sobre el tema, puede ingresar a la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.com, y desde ahí buscar el blog Reconstruyendo, en donde se encuentra la nota Ledesma, la responsabilidad de los grupos económicos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo: viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y en este capítulo de nuestro programa, como es habitual, pasamos revista a distintas publicaciones que nos llegan. En este caso, frecuentemente utilizo la información de Mundo Cooperativo que dirige el doctor Luis Valladares. En este último número, que corresponde al mes de junio, hay una abundante información sobre los encuentros previos al Congreso Argentino de las Cooperativas que se están llevando a cabo en distintos lugares del país. Por ejemplo, hace referencia, en una nota muy abarcativa, al primer encuentro PRECAC en la localidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, y nos dice, por ejemplo, que el 4 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, el primero de los 28 encuentros previos al Congreso que tienen previsto realizar, tanto Cooperar como Coninagro. En ese caso contaron con la presencia de representantes y dirigentes de cooperativas de diversas ramas, diversas actividades económicas. Les recomendamos acceder a Mundo Cooperativo porque tiene una información muy variada, muy actualizada y por supuesto estamos todos encaminados hacia el Congreso Argentino de la Cooperación que va a culminar en el mes de septiembre en la Cuna de la Bandera, en la ciudad de Rosario. Sí, uno de los PRECAC, el de equidad de género, se va a llevar a cabo en julio en el Centro Cultural de la Cooperación. Así justamente. Es. Bueno, yo tengo la revista Acción, la segunda quincena de junio del 2012, y una notita que se llama Premio al Latido de la Tierra. Y dice así, como parte del premio concedido por haber cumplido con el plan de gestión comercial, la Comisión de Asociados de la filial bicentenaria de Credicop otorgó una importante donación a la Asociación Civil Latinoamericano, entidad de carácter social, sin fines de lucro, que defiende los derechos de las comunidades de los pueblos originarios y sus recursos naturales. Acá hay que aclarar algo. El Banco Credicop tiene un plan integral de gestión. Así es. Cuando que llevan a cabo todas las filiales. Cuando cumplen con ese plan integral, tienen un premio en dinero. Y esas filiales tienen la suerte de poder elegir una entidad solidaria a quien entregarle ese dinero. Y es así que entonces lo están haciendo en este caso a esta entidad, Latidos de la Tierra, Latido Americano se llama, y desde hace más de 10 años en beneficio de las poblaciones vulnerables en Salta, Formosa y Misiones. Bueno, esto es la diferencia cuando se pregunta cuál es la diferencia entre un banco privado y el Banco Credicop. Esta es una de las cosas que marca la diferencia del Banco Cooperativo. La otra forma de ser un banco. Desde la gente. Posiblemente todo lo que digamos o hagamos es verdad, esté prefijado. Pero también es verdad. Me han reprochado. Efemérides. Exceso de laberintos. En una página, todas las palabras tienen que mirar para el mismo lado. Es decir, laberintos. Palabras no deben distraer. Uso la palabra laberintos, entre comillas. Claro que sí, ustedes ya saben quién es, se trata nada menos que de Jorge Luis Borges, quien no reconoce su particular forma de hablar. El pasado 14 de junio se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del gran escritor argentino. A 26 años de su fallecimiento, Borges sigue dividiendo aguas. El sociólogo Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, puesto que Borges también ocupó, señaló días atrás que el escritor es un núcleo central de la historia cultural y política argentina. Considero a Borges, dijo González, entrelazado en la memoria política y cultural argentina de muchas maneras, incluso a la suya, es decir, llena de ironías, paradojas, maledicencias y destinos que pueden ser equívocos. Y agrega el director de la Biblioteca Nacional, cuentos como La muerte y la brújula, El Aleph y sobre todo Tema del traidor y el héroe son como cifras internas de una comprensión profunda de la historia política argentina. Es cierto que Borges fue uno de los grandes antiperonistas que tuvo el país, pero decir eso es decir muy poco de Borges. El momento presente de la Argentina, indica Horacio González, con las dificultades que todos conocemos, no se puede privar de la memoria social, y en esto incluyo a todas las tradiciones inclusivas, ni de la lectura crítica y profunda de Borges. Y un gaullo como Víctor Ramil hace lectura crítica y profunda y al mismo tiempo nos interpela desde el sur del Brasil con esta Milonga de Albornoz, acompañado en guitarra criolla por Carlos Moscardini. Alguien ya contó los días Alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana de este día, del 890, en el bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba. De entreveros a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un tauri, más de un pillo. En una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima. El hombre se defendía, un acero entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y en este espacio de nuestro programa presentamos formalmente a la doctora Ana Grondona. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Hecha la presentación formal, ahora, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el plan de viviendas que se anunció, de las 100.000 viviendas que se van a construir. Y yo decía cautela y entusiasmo. Me parece que la columna de Winefield al día siguiente del anuncio fue muy certera, diciendo que el desafío es muy grande, que se trata de un proyecto muy ambicioso. Mega proyecto, claro. Mega proyecto que va a suponer debates muy interesantes alrededor de qué tipo de vivienda popular hay que construir, que supongo que va a recuperar las memorias de esos grandes debates en la Argentina, desde las viviendas del estilo Cafferata, los planes socialistas, toda esa hermosa historia. Cautela en ese sentido, porque lo que viene es muy complejo, es muy interesante, pero hay que ver cómo se desarrolla. También está la cuestión de los precios mayoristas que la propia Cristina Fernández indicó, las famosas avivadas, ¿no? También tenemos esa historia en la Argentina de los planes de vivienda como focos de corrupción, hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, ya me genera mucho entusiasmo, no solamente por lo que va a venir, sino me parece interesante la etapa del día siguiente de Clarín, decía: el proyecto para especificar no incluye a los depósitos. Esta era la parte central de la primera plana. Y en un costadito se anunciaba el lanzamiento de un plan. Muy pequeño era. Era como una... Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Casi invisible, como sí. El mismo lugar para espectáculos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué me parece que eso ya es muy auspicioso? Porque la formulación de lo que era la noticia principal decía... no incluya los depósitos. La negación, nos explican los lingüistas, siempre es polifónica. Es decir, supone una voz que afirma algo respecto de lo cual uno, por el contrario, niega. Niega, claro. Pero trae esa voz. Entonces, trae el temor a la especificación de los depósitos. Trae el temor 2001. Trae memorias que para la clase media y los sectores populares son muy duras, ¿no? Lo interesante es que el plan de vivienda ya mismo niega esas memorias y dice: estamos en otro tiempo, estamos en un tiempo de políticas contracíclicas, estamos en un tiempo donde el Estado se aleja del ajuste y dice: para superar las crisis hay que generar empleo, hay que generar inversión, hay que generar consumo, en un sentido, si se quiere, más keynesiano, desarrollista, pero hemos cambiado el paradigma. Y lo que la propia tapa de Clarín mostraba, aún sin quererlo, era que no puede lidiar con eso, digamos, que efectivamente estamos ante una transformación del paradigma en términos de política económica. Y este mismo entusiasmo se ve porque, bueno, ya 300.000 personas se acercaron al ANSES, con lo cual, evidentemente, hay una respuesta de la sociedad muy esperanzadora, más allá de Clarín y más allá de todas las pálidas que los medios, algunos medios, se encargan de poner en duda. Bueno, los jubilados se van a quedar sin cobrar su jubilación porque se están tocando fondos. En fin, no sé, me parece que esto que decís, cautela, ¿cómo era el nombre? Entusiasmo y cautela. Me parece que es acertadísimo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, nuevamente por tu aporte y seguimos con Desde la Gente. Hasta luego. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de entrevista. En este caso estamos con Miguel Ángel Ratti, que es jefe de la filial Mar del Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y un amigo personal a quien quiero mucho. ¿Cómo estás, ante todo? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Lo trajimos para que nos cuentes cuáles son las actividades que tiene la filial. Queremos decirle a los oyentes, eso sí, que el instituto tiene 7 filiales, una en Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, La Plata, Mar del Plata y Buenos Aires. En este caso tenemos a Miguel de la filial Mar del Plata. Bueno, contanos un poco todas las múltiples actividades de la filial. En principio, yo hace 10 años que soy jefe de la filial Mar del Plata, pero hace muchos años que pertenezco y que milito en el movimiento cooperativo. Y bueno, tenemos el orgullo de tener una filial propia, un local muy bonito que invitamos a todo el que ande por Mar del Plata que lo pasen a conocer. Está en Hipólito Yrigoyen 1549, entre el 1 y 25 de mayo, frente a la Plaza San Martín, un lugar emblemático de Mar del Plata, lo que sería el centro cívico. A pocos metros tenemos el Monumento a la Cooperación, que se instaló ahí en esa plaza, en una de las 4 manzanas que tiene la Plaza San Martín. Y entre las múltiples actividades institucionales, culturales que tenemos, este año cumplimos la octava edición de la Feria del Libro Mar del Plata, que se ha dado en llamar Puerto de Lectura, haciendo analogía en la característica portuaria de nuestra ciudad y con el tema tan interesante, tan importante y tan democratizador que es el tema del libro, la lectura y la cultura, ¿no? Una de nuestras frases fundacionales es la de José Martí, que dice: seamos cultos para ser libres. Y en base a eso nos hemos juntado con la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad General Pueyrredón y lo que después se dio en llamar o en formar la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, y estas 4 instituciones desde el 2005, a continuación de lo que fue la Cumbre de los Presidentes de América y la gloriosa Cumbre de los Pueblos que se hizo en Mar del Plata, donde se enterró el ALCA. Bueno, y a los pocos días se hizo la primera y muy exitosa Feria del Libro, y bueno, ininterrumpidamente se hizo en Mar del Plata esta feria, que ha tenido una repercusión que no soñábamos, la verdad. Y que tiene, yo cada vez que voy, coincido con la fecha, me doy una vuelta en la... ¿Qué plaza es en la que se hace? Ahora en la Plaza Mitre, claro, que está en Colón y Mitre. Está en Colón, es sí. Una plaza también muy interesante, muy paradigmática. Las primeras las hicimos en la Plaza San Martín, cortando San Martín y bueno... Pero ahora les quedaría chica. Sí, nos quedaría chica. Aparte, este intendente no quiso cortar calles, entonces, bueno, fuimos rotando, estuvimos en el Hotel Provincial, donde no nos fue muy bien, más allá de que era un lugar muy interesante, pero digamos otra cosa, ¿no? Claro. Lo nuestro es plaza, porque tiene que ver con lo popular, con la entrada, la gente viene de la playa en malla y ojotas y entra. Tenemos esa claro. concepción de lo que es, ¿no? Entrada libre, múltiples actividades, sí, sí, sí. Más de 400 actividades a lo largo de 21 o 22 días que dura, depende si cae algún feriado. Una movida interesante. Muy interesante. O sea que invitamos, si te parece, a nuestros oyentes, si andan por Mar del Plata entre el 9 de octubre y el 27, perdón, 9 de noviembre y el 27 de noviembre de este año 2012, ahí va a estar ocurriendo la Feria del Libro Mar del Plata. Bueno, ya está hecha la invitación a que lo agenden y que vayan. Altamente recomendable. Y bueno, contanos también lo de Red de Microcréditos. Sí, bueno, esto es lo que hemos puesto en marcha, y hemos trabajado hace más de 3 años en este tema. Lo que se ha puesto en marcha es el plan Carlos Cajada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Microcrédito, que es la CONAMI, el Instituto Movilizador como organización administradora, de una red de microcréditos para emprendedores. El objetivo del Ministerio de Desarrollo Social es la consolidación de emprendedores que tengan algún cierto tipo de antigüedad. Entonces se dan estos microcréditos con una tasa del 6% anual. Tenemos 7 organizaciones ejecutoras que son, para que las conozcan, una cooperativa de servicios educativos Tierra Nueva, la cooperativa de trabajo Zapucay, que es de Santa Clara, la cooperativa de excombatientes Islas Malvinas, que es una cooperativa de trabajo, otra de trabajo de Necochea, que se llama Libra, que es una empresa recuperada, la Argentina, de Coronel Vidal, que es una cooperativa agropecuaria, la cooperativa popular de crédito Nuevo Impulso, que esa tiene sede en nuestra filial, y Cáritas Mar del Plata. Estas 7 organizaciones mueven 920 mil pesos que otorgó el Ministerio como subsidio, y se están dando una cantidad de microcréditos muy interesantes. Se está creando una red, casualmente, porque la gente se entera, se pasan el dato, vienen, nos visitan, y se está generando una cuestión solidaria. Y nosotros hablamos de que la solidaridad está dada en la devolución del crédito. Claro. Bueno, ahora los nodos, por favor. Ah. ¿Qué es esto de los nodos que a mí me interesa? Los nodos para la TV digital abierta, el nodo Mar del Plata. Así es. Que se está formando. En realidad es el primero que se conformó formalmente. Es el primero que hizo su asamblea constitutiva con la firma correspondiente en todo el país. La verdad que no lo sabíamos, y eso nos llenó un poquito de orgullo. Esto es a partir del Consejo Asesor de TV Digital Abierta y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, han firmado un convenio para poner en marcha un programa de polos tecnológicos para los contenidos de la televisión digital abierta. Los polos en todo el país son 9. El de la provincia de Buenos Aires tiene el epicentro en la Universidad Nacional del Centro de Tandil. Y los nodos son, digamos, los que dependen del polo, pero son los que realmente hacen el trabajo de la producción de contenidos. El nodo Mar del Plata abarca no solo General Pueyrredón, sino Tordillo, Partido de la Costa, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga, Maipú, Mar Chiquita, Balcarce y Alvarado. ¿Y qué es lo que tiene esto de importante? Porque, digamos, esto es revolucionario, es realmente revolucionario. A partir de la nueva ley de servicios audiovisuales, lo que se ha generado es una nueva manera de hacer televisión, pero sobre todo, y radio, pero sobre todo una nueva concepción de creación de un oyente y de un televidente, que es lo que tenemos que tratar de... Claro, la usina de medios apuesta a eso, digamos. A cambiar al receptor también. Claro. Entonces, vos lo sabés muy bien, cada una de las señales necesita por ley el 70% de producción regional. Entonces, la región lo que hace es, junto con, el Nodo Mar del Plata, junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, o sea que, por supuesto, es la coordinadora, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la Escuela Provincial Martín Malarro de Artes Visuales. Estas tres instituciones, junto con una cantidad de pequeños productores, pequeños empresarios, cooperativas de contenidos, productores de contenidos, camarógrafos, artistas, todos estos conforman el nodo y se están produciendo contenidos para televisión. Esto es una cosa, digo, revolucionaria porque no hay antecedentes, lo estamos haciendo a fuerza de equivocaciones y de progresos y de éxitos. Se está haciendo y bueno, y estamos muy orgullosos también de formar parte desde, porque esto tiene un piso, pero no sabemos cuál es el techo. Claro. ¿Y la próxima, el próximo encuentro va a ser por el mes de junio? No, en agosto. En agosto. En agosto. 23 y 24 de agosto se va a hacer el Encuentro Nacional de Nodos y Polos de Contenidos en Mar del Plata. Esto es una iniciativa del Nodo Mar del Plata y que se ha conversado con el Consejo Asesor de la Televisión Digital Abierta y por supuesto están acordando y estamos en esa organización. Una última preguntita, dale. Porque me nombraste a la cooperativa Islas Malvinas, sí. Cooperativa que yo visité. Ajá. Quiero que nos cuentes un poquitito de qué se trata esa cooperativa. Bueno, eran excombatientes que estaban desocupados, ellos acostumbraban a hacer charlas en las escuelas. Una vez los escuchó un chico cuyo padre era concejal. Llegó a la casa, le contó que habían estado, el concejal se inquietó, lo llamó, hizo una propuesta, había licencias de taxi vacantes, o sea, libres, entonces le ofreció 30 licencias con la única condición de que se conformen en cooperativa. ¿Por qué? Porque no quería darle una licencia a una persona que después la vende, sino la idea era conformar algo que perdure en el tiempo. Y ellos, por obligación, conformaron una cooperativa, eran 30 licencias, 60 socios, empezaron hacia los tumbos y después de algunos años se dieron cuenta lo que era una cooperativa, se empezaron a vincular con nosotros, hicieron una apertura, una toma de conciencia y tenemos, hoy está asociada al instituto, es una cooperativa entrañable por la calidad de la gente, por su objeto, por su historia, origen, claro, exactamente. Por su historia, uno cuando la visita no puede dejar de pensar que esos hombres que están ahí sentados estuvieron combatiendo en Malvinas. Así es. Y hay entre ellos un afecto y una solidaridad que viene desde ahí, entonces es muy impactante visitarlos y bueno, nos llena de orgullo que estén federados a nuestro Instituto Movilizador y que tengamos un buen vínculo con ellos. Bueno, Miguel, te agradezco un montón que hayas estado acá. Me pareció muy interesante empezar a contar lo que hacen nuestras filiales, lo que hace la filial Mar del Plata, que trabaja tanto y trabaja con la cultura, con la universidad, tiene convenios con distintos sindicatos, en fin. Nos quedamos cortos porque hace mucho más, pero bueno, para una próxima charla te invito. Cuando muchas quieras. Gracias, Miguel. Gracias a vos por invitarme. Seguimos con Desde la Gente. Acabamos de estar con Miguel Ángel Ratti, jefe de la filial Mar del Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. El tema de la conferencia se las trae. Tensión Norte-Sur, Argentina y Estados Unidos desde 1810 a la actualidad. Y las definiciones de esas relaciones cuestionan. Son carnales, tumultuosas, maduras, conflictivas, intensas, distantes. A lo largo de la historia, protagonistas y analistas caracterizaron de las más diversas formas al vínculo bilateral. La clase dominante argentina, básicamente europeísta, fue tejiendo lazos económicos, políticos, sociales y culturales con el viejo continente. A lo largo del siglo XX, las tensiones bilaterales no hicieron sino incrementarse, producto de dos economías más competitivas que complementarias. La conferencia es una invitación a recorrer 200 años de conflictivas relaciones entre Argentina y Estados Unidos. El expositor será Leandro Morgenfeld, doctor en historia, docente de la UBA e investigador del CONICET. El encuentro será este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. En el año 2012, año internacional de las cooperativas, todos los cooperativistas estamos convocados al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Tenés tres formas de participar. Ponencias. A través de tu organización podés presentar documentos para debatir sobre la situación y las propuestas para desarrollar el cooperativismo. Proyectos. Si tu cooperativa tiene un proyecto de inversión, presentalo en el Congreso. Un comité lo evaluará y procurará su financiamiento. Videos. También podés presentar un video que cuente y haga visible la experiencia de tu cooperativa. Que tu cooperativa no quede afuera. Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Convoca Cooperar. Confederación Cooperativa de la República Argentina. www.cooperar.com. Coninagro. Confederación Intercooperativa Agropecuaria. www.coninagro.org.ar. Auspicia INAES. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. www.inaes.gov.ar. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, efemérides. Efemérides. Decíamos en la apertura del programa de hoy que el 17 de junio es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y decíamos que este es un tema sobre el que es necesario hablar y debatir profundamente, porque en nuestro país las zonas áridas, o sea las tierras secas, las zonas semiáridas y las llamadas subhúmedas, representan nada menos que el 75% de la superficie total de la República Argentina. La desertificación es la degradación de las tierras de esas zonas áridas y semiáridas, resultante de diversos factores, como por ejemplo las variaciones climáticas y las actividades humanas. Si queremos conocer las causas de ese proceso, escuchemos a María Laura Corso, asesora técnica de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las principales causas son, sobre todo teniendo en cuenta que estas tierras son marginales desde el punto de vista de que son más vulnerables, o sea, sufren muchos más los impactos de las malas prácticas. Si bien hay siempre una incidencia climática, como las sequías o las inundaciones que solemos ver en muchas noticias, hay factores que tienen que ver con la presión antrópica, con la acción del hombre sobre estas tierras, como ser la deforestación, sea una tala rasa o indiscriminada, o el mal uso del recurso forestal, las malas prácticas de riego, en el caso de los oasis de riego, en donde los suelos se salinizan y quedan fuera de producción, el monocultivo, la carga excesiva de ganado que provoca sobrepastoreo y el suelo que ha descubierto. Obviamente que un mal uso de agroquímicos, sobre todo un uso excesivo, en general lo que lleva es a contaminar las napas de agua. El tema es que estos procesos suelen verse más en las zonas húmedas porque es donde hay más disponibilidad de agua subterránea. En las zonas áridas, que es donde se da el proceso de desertificación, el acceso al agua es un poco más difícil. Y quizás tampoco son cultivos tan intensivos que lleven un uso tan alto de agroquímicos. Y si hablamos de desertificación, es necesario mencionar que la semana que viene se desarrollará la conferencia Río más 20. Se trata de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que hace 20 años fue el puntapié inicial del famoso Protocolo de Kioto. Hay que decir que aquel acuerdo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero fue boicoteado por los países centrales, entre paréntesis, los principales contaminantes del planeta. El acuciante problema del medio ambiente acuñó en los últimos tiempos el concepto de economía verde. Ahora, para muchos especialistas, este concepto en realidad intenta esconder una continuidad del modelo de desarrollo capitalista, neoliberal más bien, que precisamente hoy está en crisis en todo el planeta. El politólogo Atilio Borón, en una conferencia previa a la Cumbre de los Pueblos que se desarrollará paralelamente a la Cumbre de Río más 20, analizó el tema de la llamada economía verde. Si hablar de capitalismo verde es un oxímoron, es como hablar del círculo cuadrado. Si es capitalismo, no puede ser verde. Para el capitalismo, la naturaleza es una mercancía que tiene que ser explotada para generar más valor, de manera tal que las propuestas son una especie de engaña pichanga y nada más. No tienen absolutamente ninguna seriedad. Están pagando tributo al desprestigio creciente que están teniendo ciertas actividades como la mega minería a cielo abierto o la expansión del agronegocio en el campo. Nos estamos yendo con Al hombre, de Gastón Nakasato. Esta canción nos habla de lo difícil que es hacerle entender al hombre y a la mujer que el mundo está a punto de desaparecer. Y por supuesto que para que eso no suceda debemos tomar conciencia y actuar. Hay que cuidar el planeta, que es la casa común, la única que tenemos todas y todos. Hasta la próxima. Al hombre es difícil hacerle entender que el mundo está a punto de quebrarse y romper. El chico está solo mirando hacia el sur. No hay más barriletes. Hoy él carga su transparente por el cual puedo ver mil ojos de espanto locura y poder. Manos vacías de un niño sin Dios. Que pide comida y no destrucción. No, no, no, no. Hacerle entender.